Desde la cárcel de Punta de Rieles, hoy 7 de mayo, martes del 2019, en el programa Somos lo que somos. Recargado. Fortaleciendo, me parece. No. Después nos va a contar por qué no va a decir. Bueno, quiero anunciar algo que no es menor, Fede. ¿Qué teníamos? El equipo de producción me hace enseñita ahí que lo empiece. Teníamos programado para el día de hoy, que lo anunciamos el programa pasado, que hoy venía Liliana Baute a hacer una conversada con nosotros sobre talleres de sexualidad, ya que ella es educadora sexual y tiene acá la unidad a talleres de sexualidad. Bueno, no pudo venir, se postergó para... ¡Ah, no pudo venir! Se postergó el programa para más adelante. Y bueno, el fin de semana, el equipo de producción se contrata con... ¿Con quién se puede contratar? Con Nancy, la profe de música. Nancy, ¿que tuvo el programa pasado? Sí, que tuvo, no, el anterior. Ah, el anterior, perdón. Ayer se comunica con el equipo de producción y dice... ¿Por qué hace esta gente con cabeza como no un... como que... ¿Que no diga eso? No me puedo equivocar. No, pero el tema es que no sé si se equivocan o qué. Sé que en las convocatorias que tienen, después resulta que, bueno, los que quedamos pagando somos nosotros, porque nosotros anunciamos cosas que van a pasar y al final no pasan. Nancy tampoco se comunicó ayer que no puede venir. Y bueno, no pudo tampoco. Se ve que el equipo de producción salió con una goleadora, salió con un lazo. Época de criolla. Sí, y no trajeron a alguien. Alguien nos trajeron ahí, pero igual, vamos a los adelantos, Fe, y por dónde nos pueden escuchar. Bueno, nos puedes escuchar por realfeal.uy, también por la cotorra de FM.com, por las plataformas en internet, por Spica FM, por radiotopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamiento Penal. Por Ciudad Intervenida, por las plataformas de Facebook, también por las plataformas de WhatsApp, si tenés cualquier número de teléfono de Adriano mío o de alguien que tenga el programa, se lo podés pedir. La Cotorra FM 94.3 y Spica FM 90.7. Y si te querés comunicar al programa, ¿por dónde? Te puedes comunicar escribiéndole un correo electrónico al equipo de producción el día después, 44@gmail.com. Allí podés sugerir, podés plantear, podés mandar saludos, podés. Bueno, vamos a los adelantos, ¿te parece? Bueno, que... uno de los adelantos que queremos decirle, que capaz que se escucha en otro estilo, otra calidad, el audio, es porque hace más o menos una horita, horita y media, se nos quemó el transformador de la consola y bueno, está, último momento no podíamos solucionarlo. Pedimos disculpas y ya será solucionado. Pedimos disculpas y pedimos donaciones. Bueno, ya que tiene un transformador de consola. Con bueno, disculpas con una guiñada. Bueno, está, hoy estuvo el compañero Rodolfo Mieres en la unidad, que vino por a una reunión con la cooperativa con Resiliencia. Qué grande, Rodolfo. Sí, vino, sí. Y bueno, también mandó un audio muy recargado para el depósito cooperativo. Sí. Un gran audio mandó ahí el compañero, que lo vamos a estar pasando al final, de como siempre, al final del programa. Hoy también vamos a retomar el espacio de género. Vamos a hablar de masculinidades acá entre nosotros. Y con el invitado que tenemos hoy, que es Julián Acosta. Bueno, aprovecho para saludar entonces. Es el ruso. Es el ruso. Pero con nombre ahora. Julián Acosta. Y sonríe la gente de producción. Sí, sonríe la gente. Queda contenta porque era lo que quedaba ahí. En el... Sí, era lo que faltaba. Bueno, y hoy la idea es compartir con los compañeros acá, tanto con Fede y con el ruso, con Julián Acosta, que son músicos los dos, y yo, o los tres, yo también hago de música en algún momento hice y también hago ahora. Compartir un poco, ¿no?, de las experiencias que tenemos, ¿no?, con nuestras experiencias con la música, de los aprendizajes que nos ha generado, ¿no? No da programa, ¿no?, para contar. No da programa, pero algo podemos contar, ¿no? Yo creo que capaz que hay cosas puntuales, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, abro yo, rompo el hielo para que ustedes, se puedan relajar y vayan escuchando y vayan pensando en cómo. Por ejemplo, acá venía con la banda Toque y Salga, una banda de rock and roll donde decían que yo era el vocalista, ¿no? Yo estaba ahí, bueno, me paraba. No, decían que vos eras el vocalista. Me paraba y tal, y qué pasa, pero se van los guitarristas, se fueron Santiago, se fue Carlos, quedaron las guitarras. El año pasado yo siempre tuve ganas de tocar un instrumento. También quiero aclarar que soy zurdo. El año pasado agarro una de las guitarras y le cambio, le invierto las cuerdas, la hago zurda. Y entro a una gran herramienta que es YouTube, donde el cual vos tenés tutoriales de lo que pidas, ¿no? Tutoriales hasta de cocina. Entro y me descargo unos tutoriales para saber las notas musicales cuáles eran, los acordes, ¿no? Y ahí empecé, despacito, tímidamente, a rapear, y empecé, bueno, ahora creo intentar que estoy componiendo melodías, creo que tengo como 5 o 6 melodías o algo así. Bueno, hay que empezar a compartir. Que sí, que estoy haciendo, y lo que me está costando aún todavía es a ver, tocar y cantar a la vez, ¿no? Que sí, como, si lleva, lleva todo un ejercicio, todo un montón de, ¿no? Trato de tararear, ¿viste? Tararear las letras, tengo algunas letras para... Y de a poquito, de repente, metiéndole tarareo y después... Y de a poquito metiendo algún bocado, ahí va. Por ejemplo, yo eso, ¿no? Como compartir, ¿no? ¿Y qué te genera todo eso? La experiencia, ¿no? Empezás a movilizar cosas, empezás... En la música empezás a descubrir un montón de cosas en vos mismo, ¿no? Y que está además, y te sale un ruidito ahí, por ejemplo, a mí me pasa con la guitarra, que te sale una nota linda, ¿viste? Una nota alegre, y pues seguís repitiéndola, y está además. Y creo que contigo, ¿no?, en algún momento... Sí, no, y además me ha pasado cosas similares, digo, yo venía hacía años con la música, pero nunca me había enfocado en lo que era en sí tocar un instrumento. Claro. Que era, me quedé con eso que vos decías, de la dificultad que tiene tocar un instrumento y cantar al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, he aprovechado el tiempo acá para hacer algo de eso, viste que ahora más o menos agarro la guitarra y arrimo algo, viste, bueno, cantando ya. Ya que decís que venís hace años, porque sí. Estás invitado y bueno, es una especie de entrevista, tenés que como que, ¿no? El tipo tiene teatro de verano y todo. Sí. Tiene teatro de verano. Estaría bueno que nos conté un poco de eso. De aquella época que uno... De aquella época de lo que te surja. Claro, yo empecé con carnaval de chico, 12 años tenía cuando empecé el carnaval. Carnaval de las Promesas. Carnaval de las Promesas. Uh-huh. Y bueno, eso que decías vos, Adrián, te genera muchas cosas la música. Uh-huh. Viste, es una herramienta, pero no solamente una herramienta que la puedes usar como para, no sé, para mejorar. Mejorás un montón de cosas con esa herramienta. Sí, sí, personales, ¿no? Más que nada, porque digo, te cambia un montón de cosas el componer una canción, como vos me decías, viste una nota linda que vos escuchás. Claro, escuchás esa nota linda, ya te quedaste con la melodía esa y de repente a vos te cambió un día entero esa melodía. Sí, sí, sí, sí, te cambia un montón de cosas, moviliza. La música, sí, te moviliza. Porque te desconecta. Acorde, te moviliza. Te desconecta de lo cotidiano, de lo diario, sí, y sí, te sí. conectas como una especie de mundo paralelo. Claro, y a la vez, ojo, porque a la vez te conecta con el otro también. Sí. ¿Viste? El hecho de te genera buenos vínculos. Te genera buenos vínculos, y yo lo veo por ese lado muy positivo. Yo cuando empecé a hacer carnaval, empecé a conocer una cantidad de gente, hice un montón de amigos, sí, de vínculos, claro. Del mundo del carnaval. De la gente de carnaval, que es muy, viste, la gente de carnaval. Y es real alegre, ese, ¿no? Sí, real alegre el ambiente, sí. Bueno, ¿qué? El carnaval de las Promesas. Carnaval de las Promesas, hice Parodistas Slipper. Hice salí 3 años, que son de allá de Cerro, del Club de Tierra. ¿Paradistas qué? Paradistas Slippers. ¿Slippers? ¿Calzoncillo? No, significa, significa dormilones en inglés. ¿Sabés inglés también? Slippers. No, no sé. No sé, pero saliendo del grupo varios años, ¿viste? Tuve que saber de dónde venía el nombre. De origen. Claro, entonces. Bueno, después de ahí, que aprovecho para mandar saludos a la gente de los Paradistas Slippers de allá del Cerro, que unos cracks como trabajan con los niños. Sí, además, ¿qué pasa? Es difícil trabajar en ese ambiente porque hay mucha competencia en carnaval. Sí. Hay mucha competencia. Y esta gente que yo estuve muchos años con ellos, trataban de que los niños que eran componentes del grupo no tuvieran eso en la cabeza. Claro. ¿Niños? ¿Había niñas también? Claro, niños y niñas, sí. Que no fueran a competir al Teatro Verano, que fueran a disfrutar. Claro. Que fueran a vivirlo y aprender. Claro. Sí, y ahí aprendí un montón. Sí, ahí aprendí un montón con los arregladores corales, que son los que preparan las voces. Y porque yo cantaba, ¿viste? Podía bailar, podía actuar, pero claro, yo bailando no, ¿viste? No había chance, entonces me tiré para el lado del canto. No hay chance con el baile. No, no hay chance, no tiro. Yo lo veo medio. Yo lo evito ahí. Me voy a la fiesta cantando, vos te digas. Sí, no, no, pero. Es más candope. Es más candope bailar. Sí, lo evito en el desfile. Pa, callate. Me bailé todo. Y bueno, y ahí me arrimé con los labores corales y empecé a trabajar lo que era la voz, viste, a descubrir cosas nuevas. Y me encantó. Y desde ahí. Ya venía de antes, igual, ¿no? Tenía de chico ya que me gustaba, pero ahí fue cuando empecé a profesionalizar, vamos a decir. Claro, sí. Cuando empecé a aprender de verdad lo que era. ¿Y se te dio por salir de las promesas y seguir para algo más? No, por hacer algo paralelo, decir, desde el carnaval no. No, hice no, carnaval más, y además... ¿Empezaste en algún grupo de sí, carnaval? He estado en algún otro grupo, pero... Me enfoqué mucho con cantar, yo me traumé con eso de que, viste, tenía que saber cantar, yo quería saber cantar, quería saber cantar. ¿Sabes cantar el ruso? Entonces, sí, está quedado igual, está quedado. ¿Vamos a hacer un sondeo ahí? ¿Después qué, te parece? Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vos sabés que te iba a contar eso, que empecé a ir a profesores de canto, viste, averiguar por acá, por allá, donde hay un profesor de canto que me pueda enseñar a cantar, viste, y tal, y allá guía con Marta Leiva, con una profesora, que es buenísima profesora. Y empecé a estudiar canto y ahí fue un cambio total. Sí, la respiración, todo eso. Pero qué pasa, ¿sabes por qué te decía yo recién que está medio quedado el ruso ahora? Porque pasa eso, que vos con la constancia de un profesor de canto te tiene todos los días haciendo ejercicio, claro, o día por medio, claro, y vos la bola tenés preparada de una manera, ahora te quedás un tiempo quieto y ya, viste, es como jugador de fútbol. La práctica se parece. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, todos los días meterle, es como que entrena físicamente. Claro, es lo mismo. Decímelo a mí. Sí, pero qué bueno. Y después seguiste con esto de la música, del canto, como decís vos, trataste de trabajar mucho para esto, que llevarlo a lo profesional. Claro, llevarlo a lo profesional, pero qué pasa, había llevado solamente lo que era el canto, lo que era cantar. Y ahora me gustó para aprender a tocar guitarra, para aprender solfeo, que ahora conozco lo que son las notas. Yo antes cantaba, pero no sabía lo que estaba cantando. Claro. Yo cantaba nomás. Sí, sí, sí. Ahora yo estuve con la profesora Nancy, que iba a venir hoy. Sí, sí, sí. Pero vos solfeo. Aprendés solfeo y si sos lindo, ¿para qué querés solfeo? ¿Para qué, no? Bueno, gracias, Fede, vos también. Muchas gracias. Bueno, está, y aprendí esas cosas que me traían hacía tiempo, viste, pensando, digo, algún día aprenderé. Lo veía como muy difícil, y la verdad que no es difícil. ¿Lo veía muy distante al uso? Sí, lo veía distante, sí. Lo veía distante porque había un montón de cosas que no entendía, pero es tal cual, uno... A veces las distancias las ponemos nosotros. Claro. Que no. Bueno, yo soy una persona además de ponerme mucho. Sí. Es un poco capaz que nuestra experiencia que hemos tenido. Claro, sí, son un montón de cosas. Yo he estado en lugares, he tenido oportunidades que no las he aprovechado por ese miedo, viste, no. Sí, claro. Increíblemente. Que el que me conoce a mí, bueno, la gente que está escuchando no me conoce, pero ustedes que me conocen dicen, nada, el ruso. Este se la sabe toda o se piensa que se la sabe toda. No. Y sin embargo, yo. Yo a la gente que no lo conoce, un pibe y yo siempre he tenido miedo de hacer un montón de cosas, por eso no las hago. Y de repente, viste, no parece que uno tuviera miedo. El otro día leí algo de eso, exactamente. Eso mismo, ahora me quedé pensando, que justamente el miedo es el límite. Claro, uno es el límite, porque claro, tenés el error y el hacerlo bien. Y el miedo del error es el que no te permite hacerlo ese bien. Que no te permite hacerlo bien. Sí, el otro día estaba leyendo algo de eso y tal cual, ahora que lo decía así, ¿no? Sí, a mí me pasó muchas veces, digo, y ahora no es en realidad lo que me está. Hay que aprender a equivocarse. Pero sí. Sin duda. Sí, la oportunidad. Darse la oportunidad. Bueno, te sale una, no te sale dos, la tercera. Y de esa equivocación, sacarle el aprendizaje, algo, sacarle algo. Sí, sin duda. Y bueno, y ahí estábamos ahora tratando de, viste, agarrar los instrumentos que me gusta para acompañar. Teclado, también quiero acompañar, sí, teclado. Bueno, hasta el bajo, ahora ya toco los toco, entre comillas. Bueno, está, pero ya, si no lo agarras el instrumento. Sí, sí, sí, sí, de a poco igual le vas, si viste, no le vas encontrando. A conocerlo, ¿cómo aprende uno de los demás? Eso me di cuenta yo. Sí. Viste, porque acá yo agarré el bajo hace poco tiempo. Y viste que vino Marcelo, sí. Que no me acuerdo de que sigo Marcelo. Sí, Jorge. Vino Marcelo y él es buen bajista, viste, sí. Bueno, toca la guitarra, el bajo. Y de mirarlo y de que me dijo dos cosas que me dijo él, ya aprendí un montón del bajo. Sí. Porque, viste, son cosas que parecen simples, pero las tenés que saber, si claro. No las sabés, no. Y él me dijo dos piques, me tiró y ya, el toque, agarré. Qué bueno eso de los piques, ¿no? A mí sí. me interesa eso de los piques cuando de compartir, ¿no? Que por ejemplo, claro. ¿No? Ahora capaz que en una de esas estamos intentando tirarle pique a aquellas personas que nos puedan escuchar luego, mañana o la semana, cuando sea, porque también convengamos que este programa va a quedar colgado en live y ahí va a ser enviado a muchas personas, ¿no? Pero qué bueno eso de los piques. Fede, vos tenés para compartir con los piques, a ver, con el tema del rap, por ejemplo, generar rimas, ¿no? Bueno, mirá, el pique es para rapear, ¿no? Por ejemplo, lo mejor, si tenés acceso a internet, sí. Es poder bajar las instrumentales, conocer lo que es el ritmo de hip hop, el rap. Ahí está, vos si querés lo enfocás a algún bat, que es el o si no te vas al trap, que ya ahí se me complica hacerlo. creo que no le puedo mostrar. Es lo que se está usando mucho ahora, por ese lado. Después para escribir, después para hacer rap, utilizás un lápiz, una lapicera, un cuaderno. Y ganas de expresarte. Y ganas de expresarte, creo que todo arranca como un desahogo, como escribirlo. Le mando un saludo al disco de Desahogo Cultural, de Confú Mijal. Como lo que llega lo de desahogo. Mirá cómo hace, viste, hashtag Desahogo Cultural. Viste, cuando uno arranca a escribir un libro, yo nunca escribí un libro, pero he visto personas que van a escribir el libro o artículos, y yo que sé, no sé, agarran una hoja y ahí empiezan. Borrador mediante, ¿no? Un borrador mediante. Y así arranca la escritura. Y es toda una magia la escritura, ¿no? Ahí depende, justamente ayer hablaba con una persona que me decía, están los que te hacen historias y están los que te cuentan la vida real. Y los que te cuentan la vida real que uno vive, vida real en primera persona. Eso es un desahogo, es aguarte. Hay veces que vos le contás a la hoja lo que vos no hablas con un amigo, sí, o con una amiga, o con tu familia, tal cual. ¿Entendés? Después de agarrarla rompés, yo no sé, te hacía, antes yo las quemaba, corte como si iban a cumplir los sueños. Que no se cumpla. Pero a lo que voy, uno de los grandes piques es agarrar una lapicera, un papel y escribir lo que pensás, lo que sentís. Y ahí, bueno, claro, tenés que empezar a conocer un poco lo que son las rimas. Para que no sabe lo que son las rimas, lee poemas. Idea Vilariño. ¿Vilariño puede ser? Sí. Sí, bueno, yo tengo un libro ahí de poemas. Es muy, muy, muy. Mm. Tiene lindas rimas. Después poemas en general. Agarrar el librito del país. Yo te puedo contar una chiquita. A ver. Yo tengo esa dificultad, que ahora te escuchaba hablar a vos, Fede, y te he visto escribir y escribir hojas y hojas, y siempre te miro como, viste, tengo esa dificultad para escribir horrible. Entonces he compuesto melodías, pero la letra siempre, viste, no me nace nada para escribir, viste, no sé qué. Entonces, una vuelta para escribir una canción hice eso, agarré un libro que tenía varios poemas y empecé a encontrar las rimas. Claro. Y las anoté, cada dos palabras, sí. Las viste, las rimas, lo mejor es. Las empecé a armar y después traté de armar algo, viste. Claro. Lo mejor, porque tenía que buscar la vuelta, escribir. Si no escuchás constantemente a alguien, yo por ejemplo con el Mafia hemos tenido un ida y vuelta bastante. Y lo que es el Mafia, hoy en día, de escribir todos los días así, salado, capaz que no comparto contenido, y él no comparte contenido mío, porque hablar a veces son religiosos, no son, ¿no? Yo me sencillo, por ejemplo. Pero las rimas, el tipo te hace perfecta las rimas. Y de tanto nutrirse, de bajar cosas en internet y todo. De la práctica, esto es lo que hablábamos, de la práctica, ¿no? Sí, a mí me pasa al escribir canciones, por ejemplo, yo soy re cuadrado, ¿no? Y las canciones, como que cuatro versos, trato de que los versos, el final del verso, ¿no? La última palabra, que sea una vocal, y que la que le continúa sea la misma vocal o parecida dentro de las vocales, claro, o si no una consonante con otra consonante, ¿no? Bueno, ahí están agarrando una forma, ahí está. Y ahí como que, ¿no? Y está, pero bien cuadradito, ¿viste? Cuatro versos, una estrofa es de cuatro versos, el estribillo es de dos versos, o un verso y medio, claro, y otra estrofa de cuatro versos, el estribillo, el mismo estribillo, y listo, ahí está mi canción. Y ya está la canción. Así, claro, son mis canciones, no sé, tengo, no sé. Pero trato de hacerlas así, y también esto, ¿no? De esto que decía el Fede, de leer poemas, ¿no? De leer poemas y seguir esa línea, ¿no? Esa línea de la rima. Y cómo ves la rima, ¿no? Después, después va después, vos en ampliar tu oído, en escuchar melodías, uh-huh, más allá, yo que sé, no sé, uno en el ambiente del rap, no, la cumbia, no, que no sé, no sé cuándo. Sin embargo, yo me puse a escuchar cumbias que tienen tremendas melodías. Y no es robar, porque si no terminamos re en cana, más. Pero es agarrar algunos piques y le empezás a meter melodías a lo que haces, que uno llama cuadrado a veces también. Pero, ojo, ¿no? Sí, a veces parece que fuera cuadrado. Y le empezás a tirar piquecitos y haces tremenda... tremenda composición. Es más, yo le llamo cuadrado porque también, inclusive, cuando trato, intento componer las melodías que compongo, las compongo de la misma sí, forma. Sí, claro. Es decir, las vueltas, ¿viste? Las vueltas tienen que ser cuatro vueltas. Ahora estoy componiendo una que lleva seis, porque dos son la introducción y las cuatro son para los cuatro versos. ¿Entendés? Claro. Y también es siempre una estructura como para guiarme, como para tener. ¿No? Sí, media redonda la estructura de la música, ¿sí? Sí, tiene, sí, sí, sí, tiene. Eso que decía vos, Fede, de robar piques, ¿viste? Ah. Yo lo que hacía. Yo lo que hacía. Bueno, les pido disculpas. Yo lo que hacía. Yo soy el invitado igual, ¿eh? Sí. Yo lo que hacía era buscar canciones que me gustaran los acordes. Viste, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música melódica, sí, ¿no? Me encanta. Sin Bandera, esa música, sí, me encanta, ¿viste? Alejandro Fernández, los boleros de él, me gusta la música, me voy mucho para ese lado. Yeah. Entonces lo que hacía esos géneros por lo general tienen acordes muy dulces, ¿viste? Muy muy para esa onda. Entonces sí, yo lo que hacía hablando de agarrar piques, vamos a decir agarrar. Lo que hacía era buscar los acordes de esa canción que a mí me gustaba tanto e invertirlos. O de repente desarmar esa estructura de los acordes, desarmar la estructura de los acordes y buscar otra melodía y con los mismos acordes para que no irme mucho de él, ¿viste? ¿Qué me habrá hecho? Hasta jugando al fútbol, creo. Sí, sí, y la chilena la hice. Sí, sí. Se la copiaron a otros, sí, seguro. Sí, ¿Algún chileno? Algún chileno debe haber sido. Sin duda, pero en realidad todas las construcciones colectivas son así, las construcciones sociales son así. Alguien hace algo. ¿Por qué nosotros estamos haciendo programas de radio? Porque vieron cuántas personas antes que nosotros hicieron programas de radio, ¿no? Claro. Y es todo así, ¿no? Igual. Y es todo, claro, una cadena. Y estamos robando pique ahí, ¿no? Estamos haciendo lo que hacen otras personas. También, ¿no? Claro. La música, de todo, que... todos esos son cuatro. Claro. Y todo viene de las mismas siete notas, así que. ¿De dónde salió? ¿Entendés? Muy lejos, no. Claro. Bueno, ¿qué juego hace con esas siete notas? Claro. También, ¿no? Con esas siete notas, ¿qué juego hace? Bien, claro. Ruso, ¿hay que dijiste algo de lo melódico? ¿Que te gusta lo melódico? Me gusta lo melódico, me gustan los temas románticos, los temas, ¿viste? Me gusta. Sí, sí, soy un romántico así. Nosotros le llamamos llorar. Llorar, le dice, sí, mucha gente. Bueno, ayer llorar, estaba en el patio, ayer. Es interesante, ¿no? Porque en este contexto se llama eso, llorar, ¿no? Acá se llama llorar. Cuando vos te conectás con tus sentimientos, sí, se le llama llorar. Sí, sí, sí. No, y más si lo relacionás para el lado de una mujer. Todavía, cuando vos te conectás. Yo, viste, los temas que escribo son, viste. ¿Qué tema? Todo, viste. Claro, cuando vos te conectás con. Entonces, sí, llorás. Está llorando, está extrañando. Varía, depende del contexto. No, claro, porque. Entre comillas, no se maricón. Claro, además, le dicen, sí, sí, todo el tiempo. La institución, capaz que eso lo hablamos después, un poco más, profundizamos un poco más con este tema. Que el corte. Salto, no salto. Enseguida el corte, cuando entremos al espacio de filosofía de género, espacio de género. Pero es interesante, ¿no? Pero. Ahora tenemos otra cosa que me gustaría que podamos seguir con la música, con el Fede. Hoy estamos en la previa. Bueno, estamos. Estamos ahí de fondo. Estamos ahí, nos estamos viniendo. Bueno, ahí tenemos uno viejito, que es un placar. Y ahora nos vamos a la trastienda, que hoy a las 21 horas, la Vela Puerca presenta el álbum Destilado. una de las primeras presentaciones acá, y va a seguir una banda con una banda de lugares. Pero da la particularidad de que invitaron a un Fomi Camp para abrir hoy en la trastienda. Pero para la rotativa. Hoy se lanza el disco, entonces. No, el álbum ya está. Hoy lo presentan en la tienda. La primera presentación es la tienda. Sí. Y la primera presentación es invitar al Fumi Camp. Estamos ahí. Muy bien. Estamos ahora, además, ¿no? Sí, estamos ahora. ¿Qué hora toca a vos? Yo lo veo muy tranquilo acá, el Fede. Yo no sé, yo no me quedaría en uña. No estoy tranquilo, parece. No aparento, ¿no? 8:40 a las 7 de la prueba sonido. 8:40. Estamos ahí compartiendo con el público de la Vela Puerca. Es más, ayer jodíamos y decíamos, cuando estemos terminando, gente, no se vayan que ahora viene la vela. No, estaría bueno. Gente, no se vayan ahí que ahora viene la vela. Quiero por vosotros. Bueno, ayer vi una foto ahí en Instagram, en la cuenta de Fu Mijana ahí. Vi una foto ahí con el policía, César Gamboa y el Cabe. Bueno, hablando de compartir música, de agarrar piques de otro y todo, Lucía fue una gran colección que tuvo Toque y Salga. Sí. Cuando hablamos de Lucía, estamos refiriendo a Lucía Ferreira. Lucía Ferreira, vocalista, también vocalista de. Sí, de la Cabaret. Porque a ella no le gusta que le digan, ¿viste? A ella no le gusta que le digan, Lucía Ferreira, la de la Cabaret. Claro, es Lucía Ferreira ahí. Claro. Después sí. Sí, es la vocalista de la Cabaret. La Bueno, bien. Y bueno, ha venido hace como un mes, un poquito vino menos. Vino a Sí, estuvo Alonso, el 15 del mes pasado, abril. Habló con algo contigo para una Sí, hicimos un trabajamos en equipo. Claro, todos juntos, equipo. Estaba el Fede, estaban varios compañeros que participan de las actividades, Adrián estaba también. Sí, estuvimos ahí, estuvimos pasando piques a los demás, viste que piques que. Compartir. De lo que hablamos. Compartiendo con los gurises y a Lucía una genia, viste, vino con toda la disponibilidad, tranquilidad, viste, trabajó con todos, estuvo muy bueno ese. Bueno, hace unos años atrás, cuando Toque y Salga, bueno, Adrián está acá, ¿no? Adrián es vocalista, Toque y Salga, fueron a grabar el álbum, Lucía fue y bueno, un poquito antes, ¿no? Ya tuvimos contacto, ¿no? En realidad se da tuvimos contacto cuando vino una práctica de psicología, la cara unidad, donde las compañeras, las estudiantes de psicología que dieron la práctica, en el cierre de la práctica trajeron a la Tabaret. Y ahí, bueno, la conocimos a Lucía, nosotros tocamos con el Toque y Salga ese día, y le preguntamos dos temas, creo, a la Tabaret, y ahí estuvo bueno, dio un balance, estaba inclusive. Y ahí como que quedó un vínculo con Lucía, dejó caer el teléfono, el número de teléfono, y ahí, bueno. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos preparando el disco, desastrosamente particular. Está en YouTube. Que está en YouTube, sí. Dentro del disco estaba el tema Mateo. Y el tema Mateo, yo le pedí a Lucía si ella se animaba a ponerle un poco de su voz y su dulzura en el estribillo. Me dijo que sí. Y después ella se dice, che, pero van a preparar un disco, no van a invitar el tema solo. ¿Querés participar en más? Y ahí participó. Al final participó en cuatro temas. Y estuvo buenísimo, tremenda experiencia. Y bueno, y ahí nunca más ella quedó reconectada con nosotros. Sí, eso igual yo digo, no la conozco mucho personalmente a Lucía, pero ¿cómo viene? Y, ¿no? Sí, viene. Está siempre presente con todo. Luego quedó conectada con la Lucía Cultural, que en ese momento funcionaba full. Y también, bueno, con la banda, con el Fede, ¿no? Bueno, con el Fede, ahora, ¿cuánto hace que te viene acompañando, Fede, en el proyecto tuyo? Bueno, estamos. Hace más de un año, ¿no? Sí, viene. Viene acompañando, se recopó, da la casualidad que trabaja también con los mismos productores. Claro. Y está, y eso genera un vínculo. ¿Cómo solista? Sí, como solista, proyecto de ella, aparte de Lucía Ferreira, otro proyecto. Mirá que bien. Sí, porque viste que yo qué sé, no sé, hacer colaboraciones con otras personas. Sí, sí, después que te empezás a vincular. Y bueno, está, y muestra tremenda energía, tremendas ganas, ¿no? Bueno, claro, eso es lo que hace sumar. También el sapo es otra persona que se está sumando, está formando como una hermandad de Kung Fu Mijam. Y también bueno. el cabe de Alien Rap, el sapo de Contra las Cuerdas. Claro, el cabe también, aparte de ser de Alien Rap, está haciendo un EP es un mini disco de 4 o 5 temas. Claro que... explicar también ese tipo de cosas. Uh-huh. Y eso es lo que genera compartir y bueno, y apoyar también, ¿no? Porque yo con Fusora no sería nada. Bueno, está. Es que la escritura todo, pero hay un grupo que no es menor que hoy un día que tan importante, ¿no? Que si bien ya tocaste en el Teatro Verano, no tocaste en el Teatro Solís, ¿no? Pero hoy un día muy importante, que una banda como la de la Puerta se te invite a abrir. Yo tengo 33, te estoy hablando hace 20 años atrás, yo agarraba y nos colábamos al velódromo a ir a ver a la Vela, el tema Huracán, que está acá atrás, ¿entendés? Cuando estaban esos temas, nosotros agarrábamos. Nos poníamos el disco y nos alborotábamos, claro, sí, sí, sí, sí, y hoy en día era la de claro, que sentabas afuera, sí. Idiota, y vení. Y sumar el contexto, ¿entendés? Sí. Sí. Bueno, yo no sé si ponerle un compromiso o qué. Yo te voy a pedir ante el público acá que si podés hablar con uno de los violeros de la Vela, si te acordás, y si me puedes conseguir una púa. Bueno, yo te voy a pedir en este momento que vos a las 7 me mandás un mensaje. No te olvides de la púa, Fede. Sí, no, tal cual. Cuando venga para teatro, que esté en teatro, Fede, la púa. Ahí va. Acordate de una así porque viste como el ruido sí. Que te bloquea. Sí, tranquilo que sí. Bueno, el equipo de producción me está haciendo señita, ahí ya empezaron con sus cartelitos, que nos vamos a un corte. Y con todos estos temas nos vamos a un corte. Y ahora vamos a escuchar de fondo, ¿qué escuchamos en el corte, Fede? Y vamos con la otra, el tema Se Quemó Todo. Bien, buenísimo, nos vamos a un corte entonces. Se quemó, va, para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se lo buscó, se quemó, oh, oh, se quemó. Bueno, bien, qué lindo tema la otra, ¿no? Se quemó, qué contenido, es decir, escuchábamos, mientras escuchábamos el tema, hablábamos con el ruso sobre la melodía, ¿no? Con el hecha con un ukelele, ¿no? Todas sí, las sí, cosas, sí. Muy linda, muy delicada, ¿no? Sí, bien la divina negra nota, ¿no? Sí. La nota musical y la negra. Pero qué bueno el contenido de, sí, de la letra de la canción, ¿no? Qué interesante, sí. ¿No? Eduquemos a los violadores, dice en un momento, ¿no? Bastante profunda. Sí, bastante profunda. Bueno, también ahora entramos, queremos contarle a la audiencia que, y al equipo de producción que me hace seña, un cartelito grandote, así que dice Adrián, por favor, anunciarlo, que entramos en el espacio de filosofía de género, espacio de género. Donde en esta oportunidad vamos a hablar un poco de masculinidad, de cosas que nos pasan a diario. Que hace un momento, antes de irnos al corte, estábamos hablando justo el género musical que le gusta al ruso, a nuestro invitado del día de hoy, que es algo, ¿no?, melódico, ¿no?, y que acá en este contexto institución cárcel tengo que llorar, sí, claro, está visto como llorar, ¿no? Sí, pasan por al lado, pues. Tengo la guitarra, ¿viste? Ayer estaba en el patio con la guitarra y bajó uno y me dice, pero cantaste otra cosa, estás llorando, viste, porque estaba cantando un tema, claro, porque se entiende que allá... se entiende que capaz que como estamos acá, que no, eso, la masculinidad, que tenés que, claro, ser duro, que tenés que ser macho, claro, macho, porque si vos escuchás o le escribís una carta no, no escucharon las canciones que he escrito yo, esas lloran, de verdad. A mí que me ha ido mal con el amor, imagínate lo que son las letras. Canciones que vos cantabas, inclusive, ¿no? Porque vos hacías el evento y cantabas acá. O a veces andás por la guitarra, como decía, yo estaba haciendo una canción y no, que te llevan a eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nuestros propios compañeros, el contexto este, ¿no? El contexto de institución cárcel, de los que somos la gran mayoría, bueno, una cárcel para valores. Donde, pero también hay mujeres. Sí, he tenido hasta discusiones, trabajan, ¿no?, discusiones sanas, ¿no? No discusiones, sí, que se han ido sobre tema de que yo les he tratado de explicar que en otros lugares, en otros ambientes, cantar un tema de eso es lo que todo el mundo está esperando. Yo, por ejemplo, los eventos que hacía en carnaval, yo hacía el evento con el grupo, que era un espectáculo de 20 minutos resumido, ¿no? El espectáculo era de 50 minutos, hacíamos 20 minutos en cualquier espectáculo que hacíamos, cualquier evento. Sí. Y yo después del evento tenía que hacer, como el cantante solista del grupo que era, tenía que cantar un tema, y yo siempre elegía temas melódicos porque era lo que del día, ¿viste? Sí. En un parodista tenía que cantar un tema. Y lo que te gusta a vos, aparte, por más que... Y además que es lo que me gusta. Por más que vendas, que tengas salida, llegada a las personas, es lo que a vos te gusta. Claro, mía. Más, yo creo que llega más si vuelvo a hacer con sentimiento, ¿no? Claro. Justamente, claro. Primero te llega a vos... Y ahí le llega a las personas. Sí, la sí, persona tal cual. Quiere conocer. Oh, la mía, mira. Por eso muchas veces antes de cantar una canción hay que meterse mucho en lo que es la letra, lo que dice, ¿viste? Para tratar de interpretarla. Era... Claro. Por ejemplo, el otro día estábamos... Ahora que decís esto, qué difícil que sea para la persona que interpreta otros temas, ¿no? Claro. Para claro. El intérprete, claro. Bueno, y esto de que está llorando, claro, porque yo canto el tema, no lo canto a la risa, ¿viste? Estoy cantando un tema que dice, ¿viste? Tema triste, vamos a decir, una letra que él sufre por el amor de esa mujer que se le fue, y yo no lo podés cantar a la risa, como que estás cantando una cumbia, porque vos tenés que interpretar el tema, sí. Por eso, viste, te miran como el llorón. Claro, porque también está eso, ¿no? La institución mismo, no es la institución, la sociedad, ¿no? La sociedad, entonces, entre nosotros, entre los valores, ¿cómo no? Querer dejar al otro en un lugar de inferioridad. Sí, sí, como yo soy el macho. Claro, el yo macho, soy más macho que vos. Que vos que estás con la guitarrita ahí cantando esos temas llorones. Yo soy medio mariquita, claro, llorón, sí, sí, de mierda, no sé qué más, ¿no? Y este contexto pasa potencia a eso. Ahí, ¿no? Claro, sí. Se sí, recontra potencia con esas cosas de la masculinidad. Sí, porque la mayoría tienen el mismo punto de vista. Entonces, claro, uno hace el comentario y el otro ya opina igual. Porque ese punto de vista, como está bueno darle vuelta a la rosca y tratar de y uno se lo da vuelta tocando con la guitarra en el patio, se lo da vuelta. Claro. Porque a mí decime lo que vos quieras, yo claro. canto mis temas. Yo me sentí bien. Claro, viste, uno se lo... Bueno, si uno será más machista en este contexto, que hasta te llama la atención que tengan colores rosados o que se depilen así. Sí. Sí, ojo, Fe, hoy en día viste que yo veo una cantidad que se tiran las cejas. Pero con el espejito y con lo hablo en primera persona, como uno en el machista, sí, uno, sí. que le llama la atención, que no me tendría que llamar la atención. Sí. Tendría que ser algo claro, normal. Uno a mí me llama la atención. No existen los colores o las cosas para sí. quién. Claro. En que en realidad eso de la depilación, inclusive hasta la vestimenta, los pantalones chupines, entra dentro del estereotipo de nuestro sexual, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo me descuido yo, cómo me produzco para, ¿no? Para seguir esta línea, ¿no? Este estereotipo de lo que es el metrosexual, la depilación, claro. ¿no? Y todo, qué sé yo. Y porque se supone que también es moda, y bueno, y si no estás en paralelo con lo que es la moda actual del momento. Lo bueno que está la gente así, que por ejemplo, como yo te decía recién de lo de la guitarra, que yo igual salgo y toco la guitarra delante de ellos, por más que ellos piensen que lo mismo un compañero el otro día del sector que salió con toda una crema en la cara, viste, esa que te saca, viste, la grasa de la cara, sí, y la todo con la dos sabían. Y andaban con la crema como si, viste, claro, está bien, porque se quiere cuidar la piel de la cara, no, digo, cada cual. Sí. El tema que un poco también acá es complejo de desnaturalizar esas cosas, ¿no? Romper con esas estructuras. Claro. Por ejemplo, mirá, a mí me pasa que llevo hace más de un año quedando pensando pensando no, ya lo asumí y lo quiero hacer, que es hacerme la vasectomía. Y bueno, ¿La vasectomía qué sería? La vasectomía es una cirugía que me van a hacer, una operación que me van a hacer. En el cual después es como cuando le atan no voy a poder procrear directamente, ¿no? En realidad eso es una decisión que yo tomo. Muy poco escuchado eso. Sí, una decisión que yo tomo porque no quiero tener más hijos, ya tengo dos hijos, y es una decisión política sobre mi cuerpo, qué hago con mi cuerpo, ¿no? Y una convicción que tengo sobre un montón de cosas que vengo utilizando, que vengo rompiendo, ¿no? De que son estructurales de un sistema, ¿no? De un sistema que es un sistema patriarcal en el cual nacemos, en el cual vivimos y en el cual estamos, ¿no? Estamos las personas inmersas. Pero yendo al punto, es que ayer, justo hace meses que vengo hablando con la coordinadora de ASE acá de Salud Pública sobre este tema, y ella me está tratando de gestionar administrativamente lo que es el trámite con el Hospital Pasteur. Y ayer me la encuentro, justo venía a patearlo, a las 6 de la tarde venía a patearlo y me la encuentro, que ella se iba así. Me dice, ah, Baraldo, ¿cómo andás? Digo, hola Cecilia, ¿bien? Digo, me dice, mirá, tengo algo para contarte. Dice, ya salió tu pase para el urólogo. Opa. En breve vas a ir al urólogo, una consulta con el urólogo. Así que lo tuyo está encaminado, me dice, ¿viste? Por esto, ¿no? ¿Qué mensaje, no? Sí, la operación de la vasectomía. ¿Qué mensaje para nosotros, ¿no? Porque a uno escuchar, ¿no? Ese tipo de noticias o cosas, o se hace uno más bien personal, ¿no? Que no son muy normales. Y que lo hacen a uno cuestionarse. Claro, a sí mismo, ¿no? Claro, cuestioné. Porque uno siempre dice, no, vos tomás pastillas o vos, a la mujer, ¿no? Vos. La responsabilidad me cae. Claro, ahí está. Y por eso que mi decisión política sobre mi cuerpo es eso, ¿no? Porque siempre la responsabilidad me cae sobre la mujer. No. Y como yo ya tengo una hija y un hijo. Y no pienso tener más hijos, no quiero tener más hijos, bueno, tomo esta decisión. Eso, por un lado, porque la responsabilidad recae sobre la mujer. Y por otro lado, porque tomo una decisión sobre mi cuerpo, ¿qué hago yo con mi cuerpo, no? Y si bien perfectamente cualquiera que me pueda estar escuchando me puede decir, da, pero usar preservativo. No, pero sí, voy a usar. ¿Y si se rompe el preservativo? Voy a usar preservativo, pero también puedo hacer. No, pues el preservativo de Mafe viene otra. Claro. Por ejemplo, las enfermedades que puedan. ¿No? Sí, sin duda. Da, pero de todas maneras. Si llega el punto, viste. Salgo del teatro, lo iba a compartir con los compañeros del teatro, pero el si bien ensayamos y todo, pero como que está, faltaba vos, una que había ido al ensayo y otra que también como que faltó el ambiente, ¿viste? Algo así, la onda, momento como puntual sí, para podernos sí hablar de un tema tan importante como este, ¿no? Y que no fueron oídos en la vuelvo de teatro a la pieza, convivo con tres compañeros me estaban esperando con la comida, con un guisito, y me estaban esperando como todas las noches los compañeros. Y ta, y ahí nos sentamos a la mesa ahí, ta, y ahí les comento a ellos, les comparto, tengo una noticia para dar, una noticia buena que me va a pasar, que para darle. Y uno de ellos me dice, pa, que además, ¿es la tierra la transitoria? Digo, no, todavía no. Esa ya me. Esa noticia está llegando. Ya va a llegar. Digo, no, otra. Y ahí les comento, no, porque mirá, yo estoy en el proceso de este momento, estoy haciendo el trámite para hacerme la vasectomía. Primero uno, ¿y qué es eso? ¿No? Y le expliqué ahí, traté de explicarle con lo que yo considero, con lo que yo entiendo lo que es, ¿no? Y tal, y otro, pero está, pero y después, y mirá si te pasa algo, no, mi vida sexual va a seguir de la misma forma, normal, no me afecta nada. Lo único que va a hacer eso, que hay un 99% de posibilidades de no procrear más, de no dejar, ¿no? Y que no es reversible tampoco, ¿no? Porque es reversible, hay, ¿no? En realidad, yo ahora los trámites, como que me voy a someter a determinado tipo de tratamiento, primero voy a ir a hablar con el urólogo, después voy a pasar a un cuerpo disciplinario que es, bueno, psicólogo, ¿no? Donde ahí van a tratar de convencerme de que no lo haga, porque también. Claro, sí, sí, no, o ahí van a tratar de entender por qué, ¿no? O capaz que, por ejemplo. También por qué. Capaz que, por ejemplo, te van a informar bien de todo lo que sí, es. Sí, también proceso, de todo, o sea, el procedimiento, no es, de todo el procedimiento. Claro, porque uno de repente lo ve por arriba y capaz que hay un montón de cosas además de eso que. El procedimiento es de la cirugía, yo más o menos me he informado de cómo se trata, que en 2 días estás recuperado, claro. estás lo más bien. Claro. Y es nada, son 5 minutos. Te hacen un tajito y está. ¿Está? Nada, sí, no es nada tampoco, me pueda. Pero. ¿Qué tema? Sí, y un poco, viste, y tal. Y vos lo traes este tema así a este contexto, o el que sea, hablar con otros varones de este tema. Y queda, va, y este. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Acá, también, ¿no? Estoy seguro que acá muchos les chocaría si te lo decía así un montón. ¿Y cómo nos evadimos de las responsabilidades, claro, que tenemos como varón, no? Claro. En una sociedad de la gran mayoría de los niños, niñas, se crían con la figura paterna ausente, ¿no? Pasó con mis hijos. Mi hijo, la figura paterna, es decir, ¿quién lo? ¿No? El padre biológico lo estuvo ausente, ¿no? Y más de 11 mil hijos también. Y claro, ¿cuántos padres estamos en el sistema este, ¿no? Y ahora estamos acá, los que están, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque la sociedad está llena de madres. ¿Qué padre? Sí, por ese machismo. En este caso. Y ahí la responsabilidad del varón, de los varones que tenemos. Claro. ¿Cuándo nos hacemos responsables? Yo en este caso me hago responsable de mí, de mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero también porque es un posicionamiento político, de entenderlo, ¿no? Que está esa opción de que para los varones que podemos hacerlo, y aquellos que entienden, bueno, lo pueden hacer. ¿Y por qué siempre la responsabilidad tiene que recaer sobre las mujeres? Sobre las mujeres, ¿no? Un poco por ahí, y está. Y en realidad es un poco, ¿no? Hablar de esto, de la masculinidad, de cómo nos entendemos, cómo nos entendemos como varones, ¿no? Cómo nos paramos, yo qué sé, David. Y acá tratar estos temas. Tendría que ser más profundo, ¿no? Tendríamos que haber existir talleres. Y bueno, ¿no? Comentarlo como una satisfacción para vos, esto ya es tratarlo. Claro. Porque no es tuyo y chao. No, es tuyo y en tu celda. Hay tres hombres que ya están pensando eso. Sí. A la pelota, pero hizo esto, mirá. Y qué sabe si ellos se lo cuentan a otro y otros tienen la idea, capaz que yo no, pero otro. La discusión sigue, o la discusión puede seguir, porque se puede tomar en cualquier momento. Porque ayer yo tiré eso, ¿no? Cuando me pase, cuando empiece a ir, que me digan, Baraldo va conducido a. Y que vuelva, ya te fui. Y ahí vas a de nuevo tener la misma charla con otros tres, capaz, o con otro grupo. Claro, el programa, el tema está súper interesante. Está bueno para conseguir un poco de información. Si capaz que nos dejamos como de ver, un poco más de información, para que así venimos con algo más concreto para compartir. Más científico. Y capaz que también si seguimos haciendo los programas, vayamos contándole también cómo va el proceso también, ¿no? Y bueno, pero el equipo producción me está haciendo una señita ahí, que vayamos redondeando, que nos vamos a... ¿Está contenta por la colaboración de Russo? Sí, la verdad que me mira, ya me saludó. Agradecerte, Russo, por haber participado, no, por venir a compartir, por venir a pasar un rato con nosotros acá, con el Fede y conmigo acá. Bueno, así que, y las puertas están abiertas. Y bueno, pero el equipo producción nos hace señas. Sí, que vamos a ver ya el cosito cooperativo. Vamos al recorrido cooperativo, que tenemos un audio del compañero Rodolfo, recargado hasta el audio. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, equipo de producción. Muy buenos días, queridísima audiencia. En esta oportunidad estamos comenzando el Rinconcito Cooperativo, el programa número 43. Porque con resiliencia lucha y vive. Bueno, hoy le vamos a compartir información sobre el día sábado 4 de mayo. Estuvimos presentes nuevamente en el barrio Maestra Elena Quinteros, visitando nuevas cooperativas vecinas y visitando un centro educativo que está allí en el barrio. Fue una jornada muy activa en el barrio. Habían tres cooperativas trabajando a pleno, trabajando a full. Estaba Covicuer, que tiene la construcción muy avanzada, ya están en la etapa de finalización de obra. Estaban muy entusiasmados los compañeros y las compañeras, trabajando de par en par. Después estuvimos por Coviet, que también había mucha actividad de obra, ya tiene casi todas las viviendas en pie, y bueno, trabajando a pleno también. Luego pasamos a visitar a Covifarre, que se encontraba rellenando cimientos, todo un colectivo trabajando muy organizadamente, trabajando por igual. La verdad que algo de ver muy gratificante. Luego estuvimos en otra cooperativa que se llama Covivic, que tiene el terreno como nosotros, el terreno limpio, lo que sí que lo tiene cerrado, y cuentan con un contenedor muy acogedor, muy lindo. Y bueno, estuvimos allí conversando con los compañeros, los cuales nos estuvieron comentando un poquito cómo es la situación de esa cooperativa. Es una cooperativa que es por el plan sindical. Ya tienen el préstamo adjudicado, están esperando que les baje el dinero nomás para comenzar con la obra. Nos estuvieron comentando que ellos van a utilizar una manera de construcción no tradicional, un sistema que se llama MDUE, y estuvimos investigando un poquito allí de qué se trata este sistema. Bueno, es una cooperativa que son 28 viviendas, son todas de una planta, y bueno, como les comenté, van a utilizar un sistema que es no tradicional, es un sistema italiano que se está comenzando a utilizar cada vez más, se llama MDUE, y les voy a comentar brevemente de qué se trata. Se construye sobre una plataforma de hormigón vibrado, y se levanta con muros de polietileno, con mallas electrosoldadas, de acero galvanizado. Estos muros son hechos a medida y se colocan en anclajes que ya están hechos en esa plataforma. Ya están todos hechos a la medida en esa plataforma. Luego, estos muros son revocados con cemento. La verdad que es una forma de construcción que es rápida, es económica y tiene una buena durabilidad. Es antisísmico, es un método no tradicional de construcción, altamente competitivo y económico. La verdad que yo no lo conocía ese método, personalmente no lo conocía, y bueno, me pareció una opción interesante. Luego fuimos por COVICPT, PMB, que es una cooperativa que ya están habitadas, y hay un ambiente muy tranquilo, son casas muy agradables. No se vio mucho movimiento, por allí estuvimos conversando con alguna vecina, con algún vecino, y bueno, proponiendo ideas, escuchando situaciones del barrio, lo que está requiriendo el barrio y está poniéndonos en línea para comenzar a desarrollar estas actividades y estos trabajos que nosotros hablamos habitualmente para realizar en el barrio. Luego terminamos la recorrida en el Centro Educativo de los Tréboles, donde había una cantidad importante de niñas y niños del barrio realizando diferentes actividades. Habían grupos haciendo deportes, había otro gran grupo desayunando y otros grupos haciendo actividades lúdicas. La verdad, un centro que al parecer es la primera vez que estuve por allí, muy bueno, mucha presencia de niños y niñas, la verdad que algo que refuerza el barrio y le da, bueno, un marco a esos niños para que estén en un lugar ocupados con actividades sanas, actividades productivas. Así que, bueno, lo felicito al Centro Educativo Los Tréboles. También estuvimos hablando sobre las actividades que nosotros estamos proponiendo y fueron muy bien recibidas. En general, todas las cooperativas y este centro que estuvimos visitando, se quedan muy contentos de que aparezca una cooperativa interesada en la parte social del barrio, haciendo propuestas, intentando organizar. La verdad que muy bien recibido por todos. En todos los casos, de todas estas cooperativas y este centro, nos presentamos como una nueva cooperativa del barrio, poniéndonos a disposición para la ayuda mutua y también presentando la propuesta de intervención en el muro, que está allí enfrente de nuestro terreno, que fue muy bien recibida la propuesta. Fue muy bien recibida, creando interés y expectativa también, ¿no? Para ir cerrando sobre esta jornada, quiero comentar que fue muy motivante ver tantas compañeras y tantos compañeros trabajando organizadamente, luchando codo a codo por sus dignas viviendas. Por otro lado, el día domingo 5 teníamos un taller sobre género que, por motivo de tiempo, que vieron que estaba bastante feo el domingo, fue suspendido y postergado para uno de los domingos próximos. Este taller había sido sugerido a nuestro colectivo por la Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa, quien la lleva adelante el compañero Adrián Baraldo. Luego de discutido y votado, le solicitamos a la Comisión de Género de FUCBAN, por lo que se había organizado todo para este domingo pasado. Ahora veremos si lo podemos hacer este próximo domingo o el domingo 19. Bueno, otro tema. Hoy en el correr de la mañana nos vamos a estar reuniendo allá en la sede con los compañeros y las compañeras que puedan y quieran estar para retomar el tema de la reinserción laboral. Como ya sabemos, es muy difícil encontrar un trabajo cuando recobramos nuestra libertad, por lo que debemos abordar el tema con propuestas, con ideas, con compromiso y con seriedad. Hay reuniones pactadas con diferentes organizaciones e instituciones para ver por dónde podemos comenzar a avanzar. Hoy nos vamos a hacer presentes en una reunión en el PIT-CNT con la Comisión de Cooperativas y, bueno, vamos a plantear propuestas que nosotros tenemos pendientes, ¿no?, sobre crear una cooperativa de trabajo, porque es una de las pocas maneras que tenemos de poder salir adelante con el tema laboral, porque sinceramente hay un bache enorme, gigantesco en este punto, ¿no? En el tema laboral. Está muy bien cuando nosotros salimos, cuando recobramos nuestra libertad, con cantidad de proyectos, con cantidad de actividades que tenemos en nuestra vida para seguir en un camino que nosotros aceptamos continuar, que es el de cambiar nuestras vidas, el rumbo de nuestras vidas, el de dignificar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al tema laboral y vemos que no tenemos ningún apoyo, no tenemos ningún respaldo de nadie, no existe nada, nada de nadie? Bueno, por eso es que vamos a retomar este tema hoy. A las 10 de la mañana nos vamos a estar reuniendo en la sede de nuestra cooperativa y bueno, vamos a ver cómo continuamos avanzando con este tema que es tan importante como todos los demás. Bueno, compañeros, por aquí los voy dejando, les dejo un fuerte abrazo, saludos al equipo de producción, saludos a la audiencia y será hasta la próxima. Y bueno, hasta la próxima. Vamos a ver. Bueno, volvemos a escuchar a Rinconcito Cooperativo. Qué lindo escuchar a Rodolfo. Qué lindo escuchar a Rodolfo siempre ahí, generando cosas. Y bueno, nos estamos. La pelea. Estamos para el próximo. Estamos la próxima semana, fe. Sí. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Bueno, hoy vamos cerrando el programa número 43. Hoy, 7 de mayo de 2019. Nos podés escuchar por radiopedal.uy, también por la Cotorra FM, la 94.3, por Espica FM, la 90.7, por radiotopia.com.ar, la gente de la Asociación de Pensamientos Penales de Argentina, por Ciudad Intervenida, por la plataforma de Facebook, y si te comunicas con alguno de nosotros, por WhatsApp, y si te querés comunicar con el programa, podés escribir un correo electrónico, el correo del equipo de producción, el día después, 44@gmail.com. Allí podés sugerir temas, podés decir, esa gente no puede hacer más radio, nosotros vamos a seguir acá, podés. Bueno, nos vemos hasta la próxima, desde acá, desde el programa Somos los que somos, recargado, chau.